mi corazón a tus preceptos, Señor, y dame la gracia de tu voluntad. El Señor está con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Lucas. En ese tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo yo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la ley de Dios? ¿Qué lees en ella? El maestro contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo defender su pregunta, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote del templo de Jerusalén pasaba por el camino. Al verlo dio una vuelta y siguió de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio una vuelta y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba él, y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al dueño del alojamiento le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de bandidos? El maestro de la ley respondió: El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Anda y haz tú lo mismo. Y esta es palabra de Dios. Aviso. Mañana, día de la fraternidad de San Benito y fiesta patronal de esta iglesia, habrá misa a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde. Se pueden ganar durante el día las indulgencias del año santo, previa confesión y haciendo las oraciones indicadas por las intenciones del Santo Padre. Habrá hoy una jornada de espiritualidad a las 3 de la tarde en el salón parroquial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si alguien no cristiano leyera este trozo del Evangelio de San Lucas, diría que se trata de los derechos humanos. Hay un hombre que ha sido botado, maltratado, herido, abandonado por bandidos, y entonces, evidentemente, como persona humana, requiere atención, asistencia y cuidado. Pasa un ejemplar de la sociedad hebrea que no le hace caso, otro ejemplar de la sociedad hebrea que tampoco le hace caso, y pasa un extraño, un samaritano de otro país, de otra región, que no alterna con los judíos y sin embargo le da pena, lo recoge, lo atiende y cuida de él como cristiano. Y esto, hoy que se habla tanto de los derechos humanos, convendría meditarlo. Porque una cosa es hablar de los derechos humanos y otra cosa es practicarlos. No hay país en el mundo que no hable de los derechos humanos. Y cada uno y cada cocho, y el de aquí y el de allá, todos levantan por bandera la defensa de los derechos humanos. Y se han dictado por sociedades de países grandes declaraciones de los derechos humanos. Derechos sobre una cantidad de cosas notablemente cristianas que se han olvidado que son cristianas en el siglo XX, pero que bajo el nombre de derechos humanos vuelven a reaparecer. Pero hay algo que llama la atención en todo esto. Y es que si un derecho humano es desconocido por razón política, se arma todo un alboroto enorme. Pero si un derecho humano es desconocido por razón no política, nadie se preocupa de eso. ¿Cuántos casos hay de detenidos que por desgracia no están bien juzgados a través de la historia? Y de ellos no se preocupa nadie. ¿Cuánta gente hay en los hogares que no son bien tratados por sus mismos miembros de la familia y nadie se preocupa de ellos? ¿Cuántas personas hay que han sufrido un descalabro, la pérdida de un ser querido, alguna tragedia personal o familiar? Y fuera de los primeros momentos y de los saludos y de las miradas compasivas, nadie se preocupa más. ¿Cuántas viudas, cuántos viudos, cuántos hijos desamparados, de los cuales nadie se preocupa más? ¿Cuántos chicos vagos, de los cuales nadie se preocupa más? ¿Cuánta gente en hospitales o en asilos, de los cuales nadie se preocupa más? ¿Y cuántas personas en el departamento del lado, en la casa de arriba, en la de enfrente, por ahí o por allá, de los cuales nadie se preocupa más? Y mientras se da todo el interés y toda la propaganda a ciertos casos, hay miles de otros casos expoliados por la vida, abandonados por los hombres, destruidos por las circunstancias, de los cuales nadie se preocupa más. Basta que alguien surja para que tenga alrededor una corte de aduladores. Basta que alguien caiga para que solamente vea en torno suyo espaldas. Sonrisas al que le va bien, desprecios al que le va mal. Para el que es fuerte, se incurva todo. Para el que es débil, nada se curva. Y aquellos que tienen de pronto la impresión de que el mundo es injusto, palpan de que no basta hablar, como se hace en el siglo XX, de derechos humanos, sino que se coloca aquello que dice el Evangelio: misericordia, o sea, caridad, o sea, amor. Si la justicia no tiene amor, no sirve. No sirve. Se puede dar justicia a todo el mundo, pero si no se le da amor, no sirve. La justicia en sí misma es perfecta cuando va acompañada del amor. Pero hacer todo fríamente, porque hay que hacerlo, burocráticamente, porque hay que hacerlo, legalmente, porque hay que hacerlo, no es lo que Dios quiere. Se puede venir a misa porque se ha mandado por Dios venir a misa, y se puede no amar a Dios viniendo a misa. En cambio, el que viene porque ama, hace mucho más que la simple justicia, rebalsa en la caridad aquello que le está pedido. ¿Puede alguien cumplir sus deberes exactamente como está mandado? Pero si no hay amor detrás, aquello sale sin colorido, sin vida, sin entusiasmo sin afecto. No basta el derecho humano, se necesita el amor humano. No basta el cumplimiento exacto de, hay que dar más que, porque el amor, a diferencia del derecho, no tiene límites. El derecho siempre fija límites, hasta aquí y basta. El amor nunca dice hasta aquí, sigue. El amor de la madre, el amor del padre, el amor del hijo, el amor del esposo, el amor de la esposa, el amor del entusiasmado por una causa, el amor del enamorado de Dios, no tiene límites. Nunca dice basta, porque el amor de sí es como Dios, incomparablemente extenso. No se detiene nunca. Y está bien cumplir con los deberes y exigir los derechos, pero más que eso, practicar lo que le indica en su parábola Cristo a ese doctor fariseo de la ley antigua: la misericordia, el amor. Porque una gota de amor es capaz de salvar al mundo. Una gota de amor. Y si el mundo anda mal, es porque no hay amor. En el nombre del Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.